juez se declaró incompetente el día 9 de este mes, hace pocos días, porque él dice que el caso se encuadra dentro de desaparición forzada de personas y pone como argumento que es muy símil o muy parecido al caso Ábalos, que es un caso de Neuquén, de un chico que desapareció de un boliche hace 10 años. Ajá. Y entonces él dice que al no encontrar el cuerpo, tenemos que ir a desaparición forzada y cambiar de homicidio a desaparición, ¿no? Entonces mucha gente diría, bueno, es mejor, se va a la justicia federal. Y yo digo que no, porque el caso está totalmente esclarecido, todo. Inclusive le hemos dicho dónde está el cuerpo y el juez no quiere bajar. Sergio, te pido si podés quedarte en el mismo lugar quieto o algo, porque se ve que hay alguna mala señal ahí con el teléfono, que se pierde un poco la señal. No, estoy dentro de un vehículo. Ah, o sea, ¿ahora me escuchás? Ahí te escucho. Entonces, el caso está totalmente esclarecido, totalmente. Sabemos quién lo mató, cómo lo mataron, que fue con un disparo, lo remataron en un disparo con una carabina 22. Sabemos de quién era la carabina, un civil. Sabemos quién fue el que puso el dedo en el gatillo. Sabemos por qué lo mataron, lo mandó a matar la empresa. Sabemos el móvil, que fue una estafa millonaria. Sabemos quiénes participaron en la eliminación del cuerpo. Y sabemos que está en un jawel, que el juez no quiere bajar porque lo considera peligroso, un jawel de 80 metros de profundidad. ¿Por qué pasa a la justicia federal? Porque nosotros descubrimos que el fiscal que llevó el caso está gravemente comprometido, porque él tenía conocimiento de todo, y este fue un ardid en decirle a la policía, bueno, lo vamos a tener un tiempito preso a los autores, después la familia se va a cansar, el abogado se va a cansar, y esto va a quedar todo en la nada. Claro. Como no nos cansamos, ahora hacen esta figura de ir a la justicia federal para quedar a salvo los magistrados que están involucrados. Así que vamos a apelar, y yo ya los denuncié al fiscal y al juez el día 10 ante el fiscal federal. Vos fíjate qué casualidad, que justo el día que yo voy a practicar la denuncia ante el fiscal general de la provincia, ese día repentinamente se dicta la incompetencia en una sentencia realmente vergonzante. Así que, viste como dice el dicho, ¿no? Que para que el dueño del chancho aparezca, vos le tenés que pegar al chancho. Ajá. Nosotros le hemos pegado al chancho, y realmente quien sabía todo era el propio fiscal. Un fiscal que durante todos los 3 años únicamente acompañó en la causa, porque toda la investigación la hizo la querella. Mira, yo ayer hice un desafío público. Yo le dije que si me demostraban los jueces y los fiscales del caso Solano que ellos habían aportado una sola prueba de 50 cuerpos de expediente, nosotros no íbamos de Río Negro. Mirá lo que te estoy diciendo. En sí, tres sí. años y, bueno, y cinco meses de la muerte, ninguno de los jueces que pasaron ni los fiscales pueden acreditar que han dado una prueba. Yo hace 3 años y medio que vivo en Río Negro. Vivo en una iglesia. Estoy custodiado permanentemente por gendarmería. Me quisieron asesinar. Sabemos quién me quiso asesinar. La plata que pusieron. ¿Quién puso la plata? Y resulta que ahora te querés declarar incompetente y mandar el caso a Viedma. No va a aceptar la justicia federal el caso. Claro. Porque no se dan los presupuestos. Pero es ganar tiempo. Así que bueno, ahora me estoy yendo al juzgado y vamos a ver lo que pasa. Pero, y esta mañana acabo de recibir información mucho más importante de todo esto. Así que estamos muy contentos, en el sentido que cada día confirmamos más que el cuerpo sí está en el jawel del campo, y no quieren buscarlo, ¿no? No, el juez ordenó que nadie baje al jawel porque él considera que es peligroso. ¿Sabe quién le dijo que es peligroso? Un jawelero que no sé si tiene el secundario. Entonces, como el jawelero dijo que es peligroso que baje, y acá, hace unos años, en un jawel también de 80 metros, mataron a una señora, a su hija, la tiraron dentro del jawel y un jawelero lo sacó. Y resulta que bajar en este jawel ahora es peligroso. Y toda esta recopilación de datos, esta investigación que han llevado adelante, imagino vos, con una cantidad de personas, que explica... No, solito, y que ya no, lo has hecho, no, vos, lo has hecho solo, vos solo, pasa. Sergio. Y solo. Imagino que está casi resuelto el asunto, que la justicia no toma carta en el asunto porque tiene que ver justamente con que se encuentra implicada. Por ejemplo, a mí yo te voy a explicar, por ejemplo, para que vos veas, te voy a explicar por qué no resuelven. Él, cuando le pegan a Solano, lo revisa un médico que se llama doctor Baira, que es un médico policial. Él lo revisa y le dice, mátenlo porque está agonizando y este chico va a seguir viviendo unos días porque es joven. El Baira ese está casado con una señora que se llama, es de apellido Segatori. El arrendador del campo donde está el cuerpo es Segatori. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, Segatori es una familia muy conocida de aquí. Entonces, nosotros ahora hemos entrelazado quién lo mató y por qué se lo eliminó, y participó un sector muy poderoso de Chuele. Te voy a decir otro dato. El dueño del arma se llama Julio Squadroni. Julio Squadroni es el suegro del que le pega el disparo a Solano, que es Sandro Verte. Entonces, ya está totalmente esclarecido. Nunca en la vida va a haber un caso tan esclarecido como este. Y sin embargo, el fiscal nunca promovió acción penal contra los civiles. Inclusive todavía no hay promoción penal contra los empresarios que ordenaron la muerte de Solano. Ni siquiera por la estafa, que está totalmente probada, ¿no? A Solano, 33 mil pesos. Multiplica 100 Solano, 3 millones. 200 Solano, 6 millones. 300 Solano, 9 millones en un año. Acá hacía, ¿me entendés? Entonces, eso que está totalmente probado, el juez no... Y el juez ahora dice, tenemos que ir a la justicia federal porque es parecido al caso Ávalo. Ávalo es un chico universitario que en Neuquén va a un boliche Las Palmas, nadie lo saca a Ávalo, ni la policía, ni nadie, y Ávalo desaparece y no se sabe nada más de aquí a 10 años. Sergio... Entonces, la justicia pasa a la justicia federal, pero no tiene nada que ver con el caso Álvaro, ¿sí? En su momento también se hablaba de alguna cuestión, o había algunos indicios, que alguna pista que tenía que ver con el narcotráfico y con la por cuestión... Por supuesto, de los... le hemos acreditado a la justicia que estos señores que traían norteño, que se llama Agrocosecha, traían cocaína en los colectivos, la traían escondida en fardos con café y limón, la cocaína era bajada en Córdoba y en Tucumán. Eso está investigando la justicia federal, porque el caso Solano ha dado lugar a 25 causas conexas. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con el caso Ávalos? Que es un chico universitario que nunca más se supo de él. Claro. Vos en el caso Solano tenés 22 imputados, 13 procesados y 7 detenidos. ¿Cómo puedes decir vos que este caso es parecido al caso Ávalo? Justamente, Sergio, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Charlábamos y pensábamos esto, que el caso Solano, en realidad, si estamos hablando de una red y de una trama súper compleja que tiene que ver con complicidades y silencios y demás, seguramente eche luz sobre otros casos y sobre, digamos, esta trama que viene sucediendo por lo bajo y donde no se ve. Yo te voy a decir, para mí, ¿qué pienso yo? Sí. ¿Qué es lo que pienso yo? La empresa esta que para la cual viene a trabajar Solano, traído por otra empresa, la tercerizadora, es Ecofru, que es una multinacional belga. Uh-huh. ¿Me va siguiendo? Sí. La multinacional belga la contrata Agrocosecha, que lo trae a Solano. La multinacional belga tiene un puerto tiene aquí en Río Negro. Uh-huh. Un puerto que va a Europa, los barcos. Claro. En Río Negro no hay gendarmería. Bien. Nadie controla nada, es zona liberada Río Negro. Y es un paso de cocaína para Bahía Blanca, para todo. Claro. Entonces, este casito, la muerte de este pobre chico, está destapando ollas muy importantes. Claro. Con respecto al narcotráfico. Sí, sí, sí, por eso el silencio y por eso la necesidad entonces, de evadir. Imagínate, porque vos no podías haber hecho la estafa millonaria a los obreros si no tenés a alguien metido dentro de Ecofru. Uh-huh. Porque Ecofru tenía que controlar que se le pague bien a los obreros. Sergio, porque Ecofru, por ejemplo, le mandaba 5.000 para que le paguen a Solano la Agrocosecha y la Agrocosecha le daban 2.000. Claro. Entonces, alguien de Ecofru tiene que estar metido para no controlar que los 5.000 vayan a Solano. Sergio, si me vas entendiendo. Sí, hasta ahí, pero volviendo al tema del cambio de carátula, ¿no? Y la investigación que vos has llevado adelante. En caso de que el cambio de carátula termine llevándose, ¿cómo queda lo que vos has presentado? ¿Las pruebas, todo? ¿Comienza todo de cero, afoja cero, vuelve? Todo, exactamente, comienza todo de cero. O sea que no quedaría nada de los 50 cuerpos de expediente que hay, volvería todo a foja cero. Exactamente, claro. Así es. Es como que es una pelea bastante desigual, ¿no? Pero es que aparte, escúchame a ver si me entendés, nosotros hemos hecho una revolución en Río Negro, sobre todo en parte laboral, fue impresionante las cosas que hicimos. Estamos ayudando a mucha gente. Yo vivo en una iglesia, a ver si vos me entendés. Vivo en una cocina de una iglesia, en un salón que era cocina, ahí duermo en un catre. ¿Hace cuánto? ¿Tres años que estás ahí viviendo en la iglesia, digamos, acosado? En la iglesia hace dos en iglesia, porque me echaron del hotel, porque me hacían marchas y me insultaban. Claro. La gente. Acá me quisieron echar del pueblo a mí. Se hicieron marchas para echarme del pueblo. Sí, porque yo había venido a ensuciar el pueblo. Bien, sigamos. Yo tengo una iglesia. Si yo no hubiera estado en una iglesia, a mí me hubieran asesinado hace rato. Porque yo estoy en una iglesia custodiada por gendarmería. Es la única iglesia del país custodiada por gendarmería. Hicimos una película nosotros donde explicamos el caso el primer año. Sí. Entonces, ellos saben que yo en la justicia federal ya es una cosa materialmente imposible para mí. Yo no puedo ya dejar mi familia otros 4 años más e irme a Roca. Entonces, esto es una cuestión de que nos vayamos y de que el caso se diluya, porque ir a la justicia federal no significa que vayas a la panacea. La justicia federal es la justicia más política de la Argentina. Ustedes lo están viendo con todo esto que está pasando, que hoy sí te imputo, mañana no te imputo, que hoy sí, que mañana no, el caso Nisman, que decía el caso Otesur. No es que la justicia federal, vos vas y tenés todo lo resuelto. Ya en la justicia federal tenemos la evasión impositiva de Agrocosecha, y nunca pasó nada en 3 años y medio. O sea, entonces, ¿a mí qué me garantiza que la justicia federal, que no hizo nada contra la empresa en el tema federal, me va a esclarecer el caso Solano? No, y Sergio, ¿y el cambio de carátula posible? ¿Cuándo se sabría si hay cambio o no? Pasó de homicidio a desaparición forzada de personas. Pero ya eso, entonces, ya es un hecho eso. Nunca hizo nada con la trata de personas, ¿por qué va a hacer algo con la muerte de Solano? Entiendo. ¿Lo que y, decir? Sí, claro. El cambio, pero sí, este la cambio de carácter, este paso. La causa Solano dio lugar a causa de trata. La causa Solano dio lugar a causa de trata. Sí. Nunca se hizo nada en esa causa de trata en el juego federal. Nunca. No sabemos ni qué pasa nosotros. No están presos los empresarios por trata. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que el juego federal va a resolver el crimen si no resolvió algo mucho más fácil que la trata? Claro. La evasión impositiva, que también la tiene. Entonces, a mí lo que me resulta raro es que el juez federal, teniendo el caso Solano por la parte impositiva, no haya absorbido la muerte, si es competente él. Exacto. Esto es toda una jugada del fiscal, que está gravemente comprometido, que cuando se vio descubierto, largaron este fallo realmente vergonzante para sacar la causa. Vos fíjate que cómo será que estaba todo esto arreglado, que ni un solo abogado de los policías interpusieron recursos. Sí. Cuando a los policías le están imputando un delito más de pena más grave, hubo homicidio a desaparición forzada. Desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, tiene cadena perpetua y significa tirar el fardo al Estado Nacional. Claro. Porque en este Estado Nacional, en democracia, con 30 y pico años de democracia, vuelve a desaparecer gente como si tuviéramos una dictadura. Le están tirando el fato a la justicia nacional con este tema, a la justicia provincial de Río Negro. Le está diciendo, toma, esto es culpa de del Estado Nacional porque desaparecen las personas. Sí, evidentemente no son complicidades enquistadas, ¿no?, en muchos sectores del poder que hay en el... Mira, todavía quedan. Para que vos imagines esto, ¿sabés quién puso la plata para que me maten? Uno de los abogados de los policías, los dos abogados de los policías. El abogado que puso la plata para que me maten es abogado también de la empresa que contrató a Solano. Claro. Y es abogado de la policía que habló al sicario para que me maten. Todo eso está probado en el expediente con videos. ¿Sabes por qué hicieron con el caso mío? Dijeron que no había delito porque no me mataron. Si bien hay pruebas que hubo un plan, no se llevó a cabo porque no me mataron. Pero sí se comprueba la obstaculización de la justicia que significa ese plan. Y sí. O sea, es una barbaridad. Sergio, sí, pero bueno, esta es la Argentina. Lo que pasa, y yo te agradezco que me hayas llamado, es que el caso Solano, que es el caso más importante en este momento de la Argentina, por todo lo que significa en cuanto a lo que es la justicia de la Argentina, no tiene publicidad. Claro, imagínate, mirá la historia. El chico muerto, el abogado viviendo 3 años y 2 en una iglesia, las carpas en el juzgado hace 2 años y pico, la gente viviendo en carpa. En sí mismo es una historia que tendría que ser conocida por Argentina. Nosotros los abogados estamos poniendo fortuna de nuestro bolsillo. Fortuna. Porque pagamos todo. Sí, sí. se entiende, todo el movimiento se entiende lo que pagamos nosotros, acá no lo ayuda ni la nación. Yo pagué viajes de testigos para que vengan a declarar, donde puse 40 mil pesos para que vengan testigos de Tartagala a declarar. Y todo eso lo quieren tirar a la basura. ¿Vos te crees que alguien, entonces, es realmente una vergüenza que este caso no tenga la trascendencia que tendría que tener del punto de vista jurídico, legal, político, social? Hay que preguntarse por qué Río Negro no tiene gendarmería. Es una buena pregunta. ¿Por qué Río Negro no tiene gendarmería cuando todo el mundo pide gendarmería? Mandan gendarme al norte, a Buenos Aires, el operativo este, el operativo el otro, el operativo... Y justo Río Negro, Chuel, que es ruta Bahía Blanca, que tiene puerto, que van a Europa. ¿Vos te acordás del caso Manzana Blanca? Sí, recuerdo, recuerdo. ¿Cuántos kilos de cocaína encontraron en yendo a Europa? Sí, sí. Sí, claramente hay todo un entramado que donde está vinculado no solo el poder, sino también los voceros del poder, que son hoy los medios de comunicación, que están, digamos, todo el tiempo obstaculizando y no dándole... Por eso yo te agradezco muchísimo, sí, que me hayas llamado, porque nosotros, ¿sabes lo que le dije yo ayer al fiscal general? No le puedo dar ya una foto donde lo están matando a Solano. Claro. Porque en la instrucción vos necesitas indicio. Uh-huh. El caso Solano tiene más expediente que el caso Nisman.